Entorno de Comercio Exterior aplicado a la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la carrera de Comercio Internacional para reforzar sus conocimientos en la práctica de campo. Prácticas de campo en las entidades de comercio internacional. Autora Yarixa Jaramillo. Los entornos de comercio exterior como prácticas de campo en el aprendizaje de aspectos operativos de los alumnos de la carrera de comercio internacional. Hay diferentes entornos en los que los estudiantes deben interactuar en el aula. Entorno documental se refiere a toda la documentación que se le ofrece al alumno en la que se describen algunas características y orientaciones del espacio curricular. Se detallan algunas de las variables motivacionales y de estrategias de aprendizaje que intervienen en la capacidad autorreguladora. Entorno estructurante se conforma por todas las normas y los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta durante el dictado de la materia y que contribuye en verdaderas guías de labor del estudiante. Entorno psicodinámico está constituido por las interacciones que se realizan entre los alumnos y el docente, de los estudiantes entre sí y con otros actores, también a través del tipo de actividades que se propongan efectuar y que favorecerán el aprendizaje colaborativo en el caso de que se realicen pequeños equipos de trabajo. Y entorno metacognitivo o autorregulador se configura a través de la guía específica que ofrece el enseñante, con la que los alumnos llegan a saber cómo van desarrollando su proceso de aprendizaje, por dónde y cómo tienen que seguir y qué aspectos tienen que evaluar y mejorar. Las prácticas de campo son aquellas actividades que intencionalmente se planifican teniendo a la academia como referencia. Los elementos curriculares que por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades sociocognitivas y metacognitivas en un contexto específico de escuelas y universidades. Facilitan las mediaciones de las acciones con contenidos y actividades muy diversos acerca de la realidad y ayudando a la captación, comprensión y transferencia de la información por parte del estudiante. Estimula la recreación de significados de entornos virtuales y reales para propiciar aprendizajes diversos. Son objetos culturales en su mayor parte artificiales y pueden ser factura artesanal o tradicional, hasta los más sofisticados o electronificados. Su rasgo esencial es que deben inscribirse como componentes en una propuesta sociopedagógica particular, así los medios pueden ser conceptualizados desde las perspectivas técnicos operativa, semiológico comunicativa, didáctico curricular, psicosociológica y cultural, aunque lo deseable sería que su consideración abarque todas estas dimensiones de modo integral e integrador. C. Tratándose de propuestas educativas, formales, no formales e informales, cualquier tipo de medio dentro de propuestas multi e hipermediales debería ser diseñado para lograr objetivos de aprendizaje a través del desarrollo de las capacidades de la persona que aprende, por lo cual es interesante recordar que es esencial diagnosticar los estilos cognitivos y a qué inteligencias múltiples responden en general. El campo aporta informar y fortalecer la reflexión crítica en contextos de actuación y permite acceder al estudiante a lo que le vincula a su campo de acción, sirviendo como un medio que proporciona comprensión. Es importante la relación de las prácticas de campo en las asignaturas de especialización, puesto que permite una relación eficaz de criterios específicos del profesional en formación. Las prácticas de campo ayudan a una mejor asimilación del procedimiento de un entorno específico. El comercio internacional está compuesto por actores privados que intervienen en una forma de negocio tales como los importadores, exportadores, agentes de aduana, agentes navieras, líneas navieras, operadores logísticos, compañía de servicios al buque y a la carga. Los actores públicos son las instituciones que regulan a través de una normativa las operaciones de importaciones y exportaciones tales como aduanas, portuarias, aeroportuarias, entidades de control sanitario, fitosanitario y zoosanitario, ministerios, calidad y cámaras. siendo estas entidades actores directos del comercio internacional, es necesario que los estudiantes se vinculen con la finalidad de que puedan desarrollar prácticas de campo para mejorar sus conocimientos para su aplicación en el ámbito profesional. El desempeño de los estudiantes mejorará por el enlace de conocimientos academia-campo en cuanto al conocimiento físico de los procesos de importación y exportación, el acercamiento y constatación de los equipos que se utilizan para la movilización de carga, las zonas primarias, bodegas, áreas de respaldo, buques, básculas y muelles. El resultado se reflejará en el perfil profesional altamente preparado para la sociedad y con mayores oportunidades dentro del campo laboral. Las prácticas de campo desarrollan y estimulan el espíritu de aprendizaje de los alumnos. El enlace de conocimientos academia-campo también genera mucho interés en la autopreparación. Gracias.